Esto es Estalla Silencio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rey. El otro lado de la historia. Acá hoy se humilla, se desprecia, se vende, se golpea, se viola, se comete incesto, se tortura, se mata a las niñas y a las jóvenes solo por ser mujeres. Si el racismo es el goce ante el sufrimiento del otro, entonces la misoginia es el peor de los racismos. Es un racismo antimujer, el más radical y primario de los racismos. Es el más difundido porque su víctima es la mitad de la humanidad, como si esta mitad fuera una especie dentro de la especie. Una mitad que es a la vez víctima y victimaria de sí misma. Es decir, el sujeto que experimenta ese odio a las mujeres puede ser tanto un hombre como una mujer. Que me doy mi lugar porque yo soy mujer, que todo lo que me pasa no me lo puedo creer. Canto tú y la mentira de los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi gusto querer. De tu carne a mi carne, dame taco de res. Los prefiero y los quiero al que me dé de comer. Ya probé el que es ajeno a ese pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero. Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que no quiero. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Te seguí los pasos, niña, hasta llegar a la montaña. Y seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan, que las ánimas acompañan. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Hay en la noche un grito. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. Morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur. Muy buenos días, muy buen mediodía, buenas tardes a todos y a todos los oyentes que están escuchando FM Moreno por la 90.1. Esto es Estalla Silencio. ¿Qué tal? Muy buenos días, o para quien haya comido, muy buenas tardes a todos y a todas. Así que sí, como dijo Romy, Estalla Silencio es un programa que se emite ya hace 3 años, del 2009, aquí por el aire de FM Moreno, y lo que tratamos de hacer acá es tratar de poner interrogantes sobre las cuestiones de género para poder volver a construir o tal vez generar dudas y plantear, digamos, no sé si soluciones, pero sí pensamiento. Bien, bien. Quienes te van a acompañar durante 2 horas de 13 a 15 horas somos Romina, Sergio y ¿quién más está? Macarena, no están, que está afuera, y nuestra... No digas que está haciendo porque van a decir que este es un programa machista. Y la operadora Cecilia D'Amico, que está del otro lado, como siempre, acompañándonos. Muy bien, hoy, esta semana, una semana, ¿no? Distinta, diferente, ¿no? Una semana distinta a todas. El a clima, todas las demás. El clima ningún ya... Ningún chico pudo con ella y ningún chico podrá. Canción de Ataque 77. Ajá, bien. Feliz día del estudiante para los estudiantes. Claro, 21, primavera. Sí, sí, sí. ¿Qué hizo el día de los estudiantes usted? ¿Yo? Yo hice lo que hacen todos los adolescentes en un día de estudiante. Así que la ¿usted pasé se considera bien. Un adolescente? Por favor, yo soy eternamente adolescente. Bien, bien. Yo pasé por ahí unas tardes ahí de sol, porque la verdad que el día acompañaba. Haciendo cosas hippies. Por ahí, si se quiere, buscando semillas para plantar. Haciendo mi huerta. Mi huerta. Artesanías ahí. No, no, tanto, para tanto no. Y después se sube al BMW y se va a su casa. Claro. Te decimos las líneas de comunicación telefónica para que te puedas comunicar con nosotros y nosotras. Lo puedes hacer al 4666-559 o nos podés mandar un mensaje al 1561-5403-59. Beso Cecilia, que se está despidiendo ahí del otro lado. Hablando de despedida, hoy es el último día del mes. Tenemos que hacer el sorteo de la peli. Alejandra, jodeme, ya te dijo que quería sí, mi familia. Así que dentro de poco, Alejandra, te estamos mandando el correo, por correo la película. No, mentira, se lo alcanza Romina. En otro caso, digamos, nos van a quedar Trey, nos va a quedar... ¿Qué nos queda? Pará, porque yo también le decía a Ale y no me acordaba de todos. Trey, que es Trey, de trata de personas. La de Trópico... Trópico de Fuego, que es la de las hermanas Mirabal. Nos queda Planes para Mañana, que son las tres historias de las mujeres que están, digamos... En ¿cómo se dice? ¿La familia homoparental? Mi familia es la familia homoparental, la que eligió Alejandra. La que eligió Ale, bien. Bien, bueno, bien. Y bueno, ¿cómo puedes hacer para la participar? Teta Asustada también está. Para participar, bueno, podés mandar el mensaje, como te dije, vuelvo a repetir el teléfono, al 1561-540359. Inmediatamente estás participando del sorteo por estas cuatro películas que nos han quedado en la videoteca de género. ¿Videoteca? Y una videoteca es un lugar en donde se guardan videos, en este caso temáticos, sería la nuestra. Bien, bien. El sábado pasado... ¿Qué pasó el sábado pasado? Quedó pendiente un temita, ¿sí? Que era el que anunciamos en la primera tanda, en el primer momento del programa, que era, que les conté un poquito qué había sido esto del encuentro regional en San Miguel, ¿verdad? Ajá. Yo les había comentado que se hace una vez por año un encuentro regional de mujeres, de la zona oeste, más que nada, y después se hace un encuentro nacional, ¿sí? Que convoca a todas las provincias de la República Argentina. Que este año sería en Bariloche. Bariloche, lo vamos a estar cubriendo, vamos a estar haciendo la cobertura... Espectacular. Como siempre, ¿no? Bueno, y hasta el fin de semana pasado, o la anterior, ¿sí? Se hizo el encuentro regional en San Miguel y estuvimos ahí, hicimos móviles en vivo y en directo. Sí, saliste, me acuerdo. Sí, hablamos con una chica que era la... No me acuerdo ahora bien el nombre. Marisa. Marisa, que era que coordinaba uno de los nuevos talleres que se estaba agregando dentro de... Mujeres la... y maternidad. Bien. Nosotros trajimos un audio, que era el audio que íbamos a escuchar el sábado pasado, que no lo pudimos realizar por problemas técnicos. Y este sábado lo trajimos para compartir contigo, con vos, que estás del otro lado, este audio que sintetiza un poco lo que fue el Encuentro Regional de Mujeres. Adelante. Es algo abiertamente contra los que salimos a alzar nuestra voz y denunciamos todo esto. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos pensar en pelear por nuestras reivindicaciones de género, ¿entendés? Por salir a pelear por el aborto, por el derecho al aborto, si sabemos que la respuesta del gobierno, porque como decía la compañera, seguramente gane, y la intención de la presidenta o de los que ganen no va a ser discutirlo en el Congreso, ¿cómo lo vamos a conquistar? Desde ya que la experiencia que nosotros hicimos en las calles, organizándonos nosotras como trabajadoras junto con nuestros compañeros trabajadores, pero en las reivindicaciones de género venimos a este espacio justamente para proponernos a todos ustedes que la pelea por nuestras reivindicaciones de género, por el derecho a aborto, por mejores condiciones de salario, por mejores condiciones de trabajo, la vamos a tener que dar de conjunto entre nosotras, mujeres trabajadoras, en las calles. Históricamente los regionales tenían esta continuidad de lucha, ¿no? De salir todas las mujeres y proponer y salir a abarcar, ¿no?, una lucha específica. A partir del encuentro de Morón, de La Matanza y ahora este, es como que se bajó un poco, ¿no? Eso de salir. estar todas las mujeres en el regional y salir. Me parece que es una buena propuesta para el próximo regional. Quizás para ahora, si hay una buena organización y un buen consenso, se puede hacer, pero también es una buena forma de llevarlo ahora, ¿no?, en las conclusiones, para que se hagan todos los encuentros, como los nacionales, que es una marcha, que se hagan en el regional. Incluso sacar una declaración, como vos decías, sacar un material, que yo, con una declaración que diga, y este encuentro regional de manera votada, de manera mayoritaria, se ha pronunciado por llevar adelante hasta el final un plan de lucha que nos permita conquistar el derecho al aborto sin estar dependiendo de las ganas o no de los políticos de tratarlo en el Congreso. O sea, vamos a poner en pie un plan de lucha con todas las armas necesarias que tenemos a nuestro alcance para que definitivamente podamos conquistar ese derecho. Lo que vos pensás, de lo que yo pienso, esto de decidir y armar unas conclusiones, muchas veces en los talleres se hacen dos conclusiones, la mitad dijo esto, la mitad dijo lo otro, pero me parece que tiene esa riqueza. Me parece que el voto, históricamente no fue aceptado por los movimientos feministas y por los encuentros nacionales, porque se pierde, ¿no?, la riqueza de poder participar de un espacio de consenso y de no consenso. Con una canción y no podemos discutir cómo nos podemos organizar y cómo podemos marchar y qué fue lo que se intercambió en las distintas comisiones. Compañeras, a nosotros no nos tienen por qué silenciar. Ya nos silencian afuera, no vamos a permitir que nos silencien en los encuentros de mujeres. A eso vinimos, a discutir. No, ni siquiera, no, pará, que ni siquiera hablas así. Ni siquiera la organización. ¿Sabés lo que implica? ¿Sabés lo que implica construir con consenso, con diversidad? Respetar lo que discutimos en las comisiones que se iban a leer y que le íbamos a charlar entre todos. ¿Por qué? Porque vos decidiste que iba a tocar una banda y las chicas no pueden intercambiar ninguna experiencia, porque para vos es mejor leerlo en un cartel. Como dijo la compañera, nos acusaron de romper el encuentro. No, nosotros no rompemos el encuentro, nosotros somos claros desde el principio y fuimos a plantearle toda esta serie de cuestiones que estábamos discutiendo y que queríamos llegar a un acuerdo con ellos. En ningún momento nos dejaron hablar, en ningún momento nos dejaron cantar, hasta el punto que no nos dejaron leer las resoluciones. Es increíblemente un encuentro donde no se leen las resoluciones que salieron en las comisiones, un encuentro muy no politizado. Pero bueno, nosotros, no, y burocrático, lo cual nosotros no teníamos por qué seguir manteniendo un encuentro así, con esas características, porque nosotros somos luchadoras, todas las que estamos acá, y nos preparamos para ganar. Piñas van, piñas vienen, las muchachas se entretienen esta vez. ¿Qué pasó, Romina, en este encuentro? Lo que acabamos de escuchar, bien, Romina había dicho, era sobre el encuentro regional de mujeres que se llevó a cabo en San Miguel, en donde en este caso lo que escuchamos es un par de... ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas vos? ¿Toby te llamas vos? No, Emma. Ah, hola. Hola, Emma. ¿Qué haces, Emma? Bueno, Macarena, sentate ahí si querés, toma mate. ¿Qué querés contar? Hola, ¿Qué tal? A ver. Bueno, Romina, escúchame. Dale. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, hubo unas peleas? No sé, pero ¿por qué se armó la pelea? ¿Se armó por un conflicto, digamos, de contenido en donde vos decías, bueno, estábamos charlando sobre el trabajo, sobre el aborto y no estábamos de acuerdo en algunas cosas? ¿Se armó la pelea por eso? ¿Por qué se armó? Yo te cuento por qué. Contame por qué. Bueno, ¿me dejás contar, Emma? Acuerdo con Emma. ¿Querés venir conmigo, Emma? No. Ya me vas a venir a pedir caramelos. Toby. Bueno, les cuento. Te puso los Simpsons, mira, Emma. Les cuento. Los Simpsons. Todos los años hay una comisión organizadora que define qué se va a tratar, cómo van a llevar a cabo los talleres, en dónde, en qué día, qué hora. Todo es una comisión organizadora, ¿sí? Que se conforma por diferentes... Emma. Sí, de diferentes agrupaciones. ¿Verdad? No es ningún partido político ni nada por el estilo. Exactamente. Sino que se convoca a diferentes organizaciones que tienen que ver con las cuestiones de género que organizan. Y está totalmente abierto, digamos. Exactamente. Es una comisión organizadora de manera que se debate horizontalmente, ¿sí? No hay nadie que la lidere, ¿sí? Y generalmente los encuentros de mujeres tienen como una estructura tradicional. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería la estructura? Debatir de manera horizontal. Tratar bueno, de... yo voy a contar, yo no estuve en este, pero te voy a contar de los otros que estuve. Por tratar ejemplo, de quémate del micrófono. Claro, porque... es más monopolio así. Vos sos de Clarín. Sí. Generalmente lo que se hace es, bueno, se inaugura la jornada haciendo alusión a todo lo que se va a hablar por ahí con alguna obra de teatro, alguna música, no sé cómo fue en este caso. Y después se pasa a los talleres que uno elige. Una obra de teatro. Parece te, ¿viste? ¡Emma! No sé, ¿sabes qué me hace acordar a la película Wall-E? Esa dice, va, así, es igual. Bueno, una que va al encuentro elige el taller según lo que más de lo que más quiere charlar. Puede ser de trabajo, de sexualidad, de educación, de que en este caso hubo dos debuts, estaba el de maternidades y el de derechos humanos. Tal cual. Bueno, vos elegís. Elegí. A ¿cuál vas a charlar, a debatir? Y no te vas a encontrar con una exposición de un especialista, sino que se van a tirar temas y se va a debatir entre todas y cada una va a dar su opinión, su experiencia, lo que enriquezca a la charla, digamos, y al debate. Luego de estas charlas, se anota en un afiche las conclusiones. Uh-huh. O sea, los puntos más importantes que se debatieron y a lo que se llegó. Por ahí es una conclusión, o por ahí no, es un tema que queda abierto a seguir debatiendo. Exacto. ¿Sí? ¿Qué pasó este año? Antes, las conclusiones se leían en el cierre. ¿Este año qué pasó? Bueno, este año, ¿sí? La comisión organizadora decidió que no se lean, ¿sí? Las conclusiones de cada taller porque, como son muchos talleres, ¿sí? Y generalmente hay mucha gente, se pierde el sentido porque no se puede escuchar bien. De hecho, a veces no hay un buen equipo de sonido. Entonces, la idea de este año era no leer, ¿sí? Sí. Bueno, no leer. Ahora vamos a ir. Claro, no leerlos, ¿verdad? Exponerlos, ¿sí? Que cada taller haga una ficha de las conclusiones, se pegaban en la pared y el que tenía ganas de ir a leerlo, lo leía. Y el que no, no, ¿sí? Porque también pasaba en la realidad. Pero acá lo que se quería leer era en voz alta. El conflicto pasó porque, como siempre, las compañeras de Pan y Rosa, que generalmente es una costumbre usual, ¿sí? El conflicto dentro de los espacios de mujeres, ¿sí? Planteaban que no podía ser que no se lean los documentos, ¿sí? Cuando eso se había hecho siempre, ¿sí? Que era una conducta de los encuentros de mujeres, que se habían hecho siempre, todas las veces, y no podía ser porque eso era como una especie de censura, ¿sí? Una especie de incumplimiento de la palabra, de la circulación de la palabra. Y bueno, la gente de la comisión organizadora salió a responderle que no era así, que había sido una decisión más operativa, que se había pensado en algo más dinámico, como una banda para bailar y demás, porque generalmente no se da esta discusión de los debates. Termina siendo algo muy personal de cada taller la discusión. Uh-huh. A mí me dio la sensación, digamos, como que desde uno desde afuera que lo mira, hubiese estado bueno, digamos, que se haya planteado una discusión de tal magnitud en cuanto a temas como el aborto, temas como el trabajo. Por ahí. Yo concuerdo en algo que. Déjame. Dale. No. Esas discusiones están dadas. Pero digamos. El aborto, todos los temas que competen a cada taller, pero son propios de cada taller. Pero se desvirtuó un poco. Para mí fue una pelea, viste, como muy banal, muy. O sea, hay cosas mucho más importantes para mí que estar peleando por si leo o no leo. Porque, como bien escuché en el audio, estuvo bueno esto de que digan, en un espacio, digamos, por ahí en donde estamos todas reunidas, se decía, por ahí si nos ponemos a votar sobre una opinión, no se escucha a los demás. Entonces, digamos, ajá, escuchémonos, construyamos, veamos. Sí, es que justamente los espacios, los talleres, cada taller, ¿cuál es la dinámica del taller? Dialogar, debatir, y no nos vamos a poner todas de acuerdo, o por ahí sí, pero lo que hacemos es, en esas fechas ponemos las voces, ¿sí? de la mayoría, ¿sí? de lo que se habló y si se llegó a alguna conclusión o alguna propuesta, ¿verdad? En este caso, el problema fue porque siempre las compañeras de Pony Rosa, y por qué digo siempre, porque no es la primera vez que las compañeras tienen esta actitud media, podríamos decir, destructiva, combativa, así en estos espacios, cuando justamente buscamos lo contrario, buscamos construir entre nosotras algún mecanismo. Uno puede estar en desacuerdo, sí, con la comisión organizadora, no quiere decir que vos tengas que estar de acuerdo, pero me parece que no son formas de plantear, sí, me parece que no construyen en lo absoluto, que se pierde el sentido del taller, de los encuentros de mujeres, y que ir a marchar por todo San Miguel, ¿sí?, como un acto de repudio contra el propio espacio donde nosotras pensamos que es fundamental para la construcción hicieron de la palabra, la marcha, lo estuvo, me parece, sí, que no va. Bueno, nos llegaron mensajes con respecto a esto, Romina. Dale. Paula dice, Eva en realidad, pero Emma lo que es del PTS, pregunta. ¿Qué hiciste ¿Emma? Con tu hija? Sí. Porque me quiere boicotear el programa. Puede ser, no sé. Bueno, si querés seguir comunicándote como lo hizo Paula, que también estaría participando ahora en el sorteo de las 4 pelis que nos están quedando, anotame ahí, Paula. Claro, te anoto, Paulita. Toma, que tenés la lapicera. Paulita. Que le mandamos un beso, que fue mamá hace poquito. Exactamente, che, escúchame, este celular nuevo, ¿vos lo entendés? Porque acá dice no leídos, bueno, entonces yo supuestamente aprieto, okay. Bueno, te contamos que estás escuchando Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno, y los teléfonos para comunicarte con nosotros son 466-6559 o 15-6154-0359. Ahí aclara en otro mensaje, Paula, que quise decir Emma, eso me pasó por chicanera. Muy bien, la caminadora Gemma y Pavel es lo que nos va a acompañar, y pegadito sigue la tanda, quédate ahí hasta las 3 de la tarde. Caminando por la calle del pueblecito natal, con su ritmo espiritual, ella va luciendo el talle y con la bata remanga, sonando su chancletica, los hombres le van detrás a la linda mulatica, y los hombres le van detrás a la linda mulatica. Yeah. La mulata esa, caballero. Que caminando va, que guarachando va, que caminando va, que guarachando va. Cuando me quiera esa mulatica, otra chancletica le voy a comprar. Que caminando va, que guarachando va. Si esa mulata a mí me quisiera, qué banquetico yo me iba a dar. Caminando va, guarachando va. Caminando va, guarachando va. Femina, no te disguste por el que te vaya mal. Femina, no te disguste por el que te vaya mal. Y no te puedas casar con el hombre que te guste. Caminando va, guarachando va. Caminando va, guarachando va. Yo le canto a los zafiros, yo no me puedo olvidar. Yo le canto a los zafiros, yo no me puedo olvidar de aquellos que deleitaron los tiempos de mi mamá. Que los zafiros son, que los zafiros son, que los zafiros son, que los zafiros son. Caminando, caminando, guarachando, caminando a la mulatica. Caminando, síguela. Guarachando va, que caminando va, guarachando va, caminando va, guarachando va. Dímelo con ese movimiento que me pone a guarachar, mulata. Guarachando va, va, guarachando, caminando va,

en tuerto se arreglen, pero bueno, no me pude contener. Todos entendimos igual, ¿eh? El humor también es para construir. Bueno, Paula, me estabas diciendo por línea privada, sí, que estas chicas que son de Pan y Rosas habían participado muy poco de la comisión organizadora y como que fue un poco armado o algo así. No, qué sé yo. A ver, para mí es un tema extremadamente complejo que me parece que no pasa solo por los encuentros regionales, que también nos pasan en los encuentros nacionales y que afecta mucho a los espacios del movimiento de mujeres. De hecho, no por plantear si participaron mucho o poco. Los espacios estos tienen una dinámica complicada, digo, que contempla la diversidad, pero después hay que bancarse la diversidad, hay que ver qué hacemos con la diversidad, con las diferencias que tenemos. Y justamente por lo que ustedes planteaban, a veces las diferencias no son de contenido, no es, o sea, todos estaríamos de acuerdo con ir por el aborto legal, todas las que estábamos ahí, por denunciar el papel de la iglesia en que el aborto siga siendo ilegal. En los contenidos, si nos sentáramos a hablar, podríamos firmar todas la misma declaración. Tal cual. El tema siempre surge en relación a los métodos, al cómo, al cómo nos comunicamos, al cómo llegamos a esos acuerdos. Por eso digo, algo que para quien no conozca está bueno de contar, que los encuentros regionales de mujeres y los encuentros nacionales, pero por ahí también tienen otras complejidades, son organizados, como ustedes decían, por una comisión organizadora que es abierta, que las primeras, digamos, cuando se propone un lugar, se abre la convocatoria a todas las organizaciones, no solo sociales, sino también políticas. Uh-huh. Con lo cual, o sea, cualquier organización o mujer suelta que quisiera participar, han sumado. La primera reunión en San Miguel hubo 40 mujeres, estábamos todas sorprendidas. Algunas independientes, otras pertenecientes a organizaciones, y estaban las compañeras del PTS. Ajá. Ellas participaron durante más o menos las primeras 3-4 reuniones. Hubo cerca de 20 reuniones en 4 meses de trabajo. Después dejaron de participar y siguieron, nosotros decidimos mandando los mails, la información y cómo se iba tomando todas las decisiones. Dentro de la comisión organizadora, de hecho, se evaluó en un momento si hacer un scratch, si hacer una marcha por San Miguel, y se terminó decidiendo que no por también las características que tiene el encuentro, que es vienen 500, 600 mujeres que vienen a un encuentro que a veces, o sea, no es como en el encuentro nacional que una ya sabe que hay una tradición de scratch, de marcha, de y resulta, de hecho, tampoco todas las mujeres que van a los encuentros nacionales participan del scratch de la catedral, ¿no? Sí, porque también pasa, Paula, que digo que los encuentros regionales son la apertura para muchas mujeres que se vinculan en estos espacios por primera vez. Entonces, como que puede también resultar de muy fuerte, ¿no? Como la primera vez ya ir a scratchar ya todo, cuando vos por ahí recién te acercás, recién venís, te estás enterando. Eso por un lado, por el otro evaluar las características de San Miguel, que elegimos San Miguel por el peso que tiene, tanto justamente la iglesia, el Opus Dei y el sector militar, la presencia que tiene para poder denunciar, discutir cuestiones como el aborto, las denuncias que se hacen en el hospital de San Miguel con médicas y médicos que son del Opus Dei, que han denunciado, ha habido mujeres presas por realizarse un aborto en el distrito, lo que implica Campo de Mayo y la cuestión de la explotación sexual, la trata de mujeres, como que tratamos, a mí la crítica además me parece jorobada de las compañeras del PTS es que digan que fue un encuentro despolitizado y burocrático, que digo, me parece que no estaba, los contenidos estuvieron presentes, que no se haya elegido el scratch como forma de cerrarlo, tuvo que ver, primero por si teníamos la capacidad organizativa en ese contexto complejo de San Miguel, para garantizar un scratch que se hiciera, digamos, como en condiciones y que la seguridad de todas estuviera resguardada. Y sobre todo teniendo en cuenta esto que decís, que muchas mujeres van a un encuentro por primera vez y por ahí implica otra decisión, decir, además voy a un scratch. Pero digo, esa fue una de las cosas que las compañeras estas planteaban y por la cual decían que no queríamos luchar por el aborto legal porque no íbamos a escrachar la iglesia de San Miguel. Y la otra, la de las lecturas de las conclusiones, que es en otros encuentros y hasta siempre se han leído. Y ha pasado esto que vos comentabas al principio, de a veces se vuelve un espacio medio que no todas escuchan, que tampoco ahí se rediscute nada. Entonces, este año se evaluó esto de que no se haga la lectura y que se comparta a través de los afiches. Pero es algo que está en continuo debate y, de hecho, ayer con Urbanas hicimos la evaluación del encuentro y decíamos, bueno, por ahí hay que seguir haciéndolo y aunque resulte denso para algunas, que se haga, que se pueda compartir en ese espacio. Y digo, son son espacios que están en continuo movimiento y que depende de quienes componen los espacios organizativos, con lo cual lo que quiero decir es, el PTS podría haber seguido participando, podría haber llevado la discusión de la lectura de las conclusiones y del scratch a ese espacio. Hay un desencuentro que yo no adjudico solo a las compañeras PTS, creo que también dentro del movimiento de mujeres y las organizaciones de mujeres ya hay como una resistencia de piel, entonces cuesta construir los espacios. Claro, con Pau, esta. Y aparte digo, uno no puede descalificar, ¿no?, que se haga una crítica. Las críticas siempre para mí son constructivas, ¿no? A mí me parece que si se plantea, bueno, la verdad, la no lectura de los documentos fue una decisión equivocada, habría que rever, habría que pensar el año que viene qué se podría hacer, buscar estrategias. Me parece genial, me parece que así construimos, ¿no?, en estos espacios. A través de la crítica constructiva. Pero si yo digo, me pongo, me paro, y empiezo a hablar de la censura, ¿sí?, del no diálogo, gritando, enojándome, me parece que esas no son maneras constructivas, ¿sí?, de plantear una crítica. Sí, completamente. Eso es lo que por ahí nosotras evaluábamos ayer. Y digo, y uno también, o sea, nadie está libre, digo, de haberse sumado o es difícil una vez que la situación se dio. Yo justo, bueno, me volví antes, como comentabas, tuve un bebé hace poquito y no estuve en el momento del cierre, y sé que es difícil cuando esas situaciones se dan, porque también se dan en los nacionales, no entrar en la misma lógica del no diálogo, de los gritos, claro. Pero bueno, es reconocer que también todas estamos atravesadas por esta sociedad, por esta lógica de relaciones, y construir algo diferente es complejo y es un desafío para todas. Yo siento que este tema no está resuelto y no sé cómo lo vamos a resolver dentro de estos espacios. A mí me preocupa eso, ¿cómo lo vamos a resolver? Porque es algo que se plantea, ¿no?, reiteradamente en todos estos espacios, y me preocupa eso, ¿no? ¿Cómo lo vamos a resolver? Sí, que en los encuentros nacionales, que no sepamos cómo resolver echar a la iglesia y que tomemos estrategias violentas, yo en un punto personalmente, ahora no lo porque no gana, digo, lo considero legítimo, porque la verdad esas minas vienen a rompernos el encuentro y viene como institución. Ahora, a mí lo que me preocupa es que cada vez más se instala en el movimiento de mujeres que el rol de estas organizaciones, como el PTS, es similar al de la iglesia. Claro, que yo digo, como institución, digamos, porque uno nota un discurso tan unificado en todas estas chicas. Sí, yo digo, en lo personal yo sigo pensando y sigo llamando a las compañeras, porque creo que son con las que tenemos que construir, con las que vamos a luchar por el aborto legal y con las que vamos a luchar contra la trata y con las que tenemos que encontrar mecanismos de construcción. Ahora, veo que, o sea, una y otra vez me doy la cabeza contra la pared porque veo que es muy difícil, y creo que ahí sí hay una responsabilidad concreta de organizaciones. Porque tampoco esto es para generalizar, no son todas las organizaciones políticas, no son todos los partidos de izquierda, ¿no? No, de hecho estaba, por ejemplo, yo me pongo a pensar, estaba Proyecto Sur, por ejemplo, ¿no?, con todo su aparato político, y me parece que no fue lo mismo su accionar. No, digo, por eso, me parece que lo importante acá, más allá de los nombres de cada organización, es empezar a discutir métodos, formas de construcción y ejes, porque la verdad que si nos ponemos a discutir sobre contenidos y sobre puntos por los cuales luchar, me parece que estamos fragmentándonos de un lado que tendríamos que estar unidas para pelear por cosas que en el fondo estamos de acuerdo. Después de eso, creo que se mete mucho la cuestión de si cualquier diferencia para el PTS, o sea, del que está del otro lado, entonces es kirchnerista. Claro, y me parece que es significar algunas discusiones, es chicanero, por eso digo. Digo que muchas veces, pasa que muchas mujeres adultas, mujeres adolescentes, se acercan por primera vez a estos encuentros y te encontrás con un discurso armado, lleno de connotaciones políticas, que te dicen, hay que bajar el gobierno de Cristina, porque, digo, yo no digo que no sea válido, pero es muy fuerte y es muy difícil, dialogar desde esa postura, me parece que en algún punto radical e intransigente. Sí, sobre todo, cualquier compañera que quiera expresar y que diga realmente no estamos pudiendo aprobar el aborto porque la presidenta se opone, y que haya una ligazón entre ahora llegar al taller de sexualidad y decir hay que bajar al gobierno de Cristina, y era todos los talleres con la misma línea y con tratando de sacar la misma propuesta, y ahí a mí me parece que algo falla, porque digo, me parece perfecto, totalmente legítimo que todas manifestemos nuestras posiciones políticas, no solo respecto al tema a tratar, sino de la política general, pero que busquemos una ligazón y que busquemos un diálogo, porque sí. El problema mayor es que con determinadas formas de discurso, no hay diálogo posible y lo único que se logra no es adhesión a la propuesta del scratch o a la propuesta, sino rechazo. Entonces, la verdad comparto preguntas, inquietudes, ¿no? No tengo respuestas para estas dificultades que estamos teniendo en los espacios, pero creo que hay que seguir construyéndolos y seguir, digamos, animándose también a abrir las puertas. No es, bueno, para el próximo encuentro que el PTS no venga. No. El tema es cómo, porque creo que sinceramente tenemos que asumir que si no hay como una unidad dentro del movimiento de mujeres, más difíciles van a ser lograr las conquistas por las que estamos peleando. Entonces, muy bien. Bueno, Paula, como siempre es un placer para nosotros escuchar tu voz en Estalla Silencio. La verdad que hacía mucho que no charlábamos al aire. Estás invitada para cuando quieras. Bienvenida eres al programa. Bueno, les agradezco mucho. Ya no estoy trabajando los sábados, así que los voy a poder escuchar más seguidito. Muy y bueno, bien. Alguna vez me animaré por ahí, por el estudio. Muy bien, Pau, te mandamos un abrazo. Gracias. Porque no me contengo cuando se surgen estas discusiones. Muy bien, no me contengo, bueno. Y bueno, a ver si a alguna oyente o algún oyente que escuche estas preguntas que nos hacemos, a ver si se les ocurren estrategias y respuestas para ir ensayando. Perfecto. Bueno, gracias, Pau, te mandamos un abrazo y saluditos. Chao, chao. Muy bien. Bueno, después de esta charla tan esclarecedora, vamos a escuchar un tema que se llama El plástico de tu perfume. De un momento un gesto se convierte en fría calavera. Y una lágrima se cae en medio de una vida entera. Desde adentro sale una canción que no vale la pena. Solo es una nota que se escapa con el aire de una vela. Cuando la novela se descargue de todo, búscame al final de tu heladera. Envuélveme en el plástico de tu perfume, déjame caer otra vez. ¿Cómo se abren las ventanas dentro de mi casa nueva? Donde corta el brillo de la noche desde tu ceguera. ¿Qué será del viejo calendario que vivió mis días? ¿Quién me dibujó ahí sentado? Se descargue de todo, estaré subiendo la escalera, envuelta en la nostalgia de tu perfume, volveré a caer otra vez, otra vez, volveré. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Volvemos al aire en Estalla Silencio. Te podés comunicar al 4666-559 o podés mandar un mensaje al 1561-540359 y participar por las pelis que tenemos en la videoteca. Macarena. Bueno, yo traje para compartir con ustedes la cuestión de género en el mundo árabe. Oh, ese es otro tema. Y que... vamos a analizar un caso puntual que fue las jornadas de destitución del presidente Mubarak en Egipto. Mubarak Obama. Hubo... No, Mubarak. hubo una gran sorpresa en los medios y en la sociedad civil y en los medios públicos por la irrupción masiva de mujeres en la calle reclamando, cosa que a uno que lo ve de acá le parece casi normal, pero que en el mundo árabe es muy raro. De hecho, la participación pública de las mujeres es casi mínima o nula. Nula, digamos. Muy nula. Y sobre todo la participación en medios públicos. Anda a plantear una ley de cupos a los árabes. Sí. Te dan con el Corán por el anda, cerebro. Anda, inténtalo, por ahí a vos te escuchan. El acceso al trabajo, la educación, la vida libre de violencia son los reclamos que más exclamaban estas mujeres. En un país donde se comprobó que más del 80% de las mujeres sufre acoso sexual a diario. ¿Qué pasa? Las organizaciones feministas en Egipto, en Oriente en general, pero en Egipto particularmente, empezaban como organizaciones de base con reclamos legítimos, pero terminaban cooptadas por el partido. ¿Quién las terminaba presidiendo? La mujer de Mubarak, claro. La cuñada de Mubarak. Entonces, los reclamos se perdían. Uh-huh. Cuando intentaban hacerse de métodos clásicos como el sufragio, votar a los candidatos hombres que por ahí más las podían llegar a escuchar, o... los medios de comunicación, las manifestaciones públicas, las votaciones por un lado eran fraudulentas, eso ya se comprobó que Mubarak ganaba con fraude, los medios claramente estaban controlados y las manifestaciones públicas terminaban violentamente con represión y muchas veces el costo era violaciones a estas mujeres que estaban en la calle. Entonces, ante tantas puertas cerradas para hacerse oír, acudieron a algo que tenían a mano y que no les podían cortar, que es el ciberespacio. Twitter, claro. Facebook... las redes, ¿sí?, sociales. Las, digamos, redes sociales. Trajimos un audio para escuchar que cuenta un poquito cómo es esto. Si me mira. No, pero igual también esto salta, digamos, en el tema esto de que se está planteando en este contexto que está corriendo esto de la primavera árabe. Sí. Digamos, salta, digamos, a partir de ese momento, digamos. En Oriente, digamos, la situación de la mujer es muy diferente. O sea, en distintos países son diferentes. Depende también el credo islámico que se abrace. No es lo mismo ser talibán que tener otro tipo de credo, digamos, dentro del Islam. ¿Sí? O sea, por ejemplo, en Libia, donde estaba Gaddafi, era otro tema, digamos. Bueno, acá la operadora nos dice que tenemos el audio. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. Egipcias revolucionarias. Por primera vez nos sentimos libres, libres. Cada vez que un hombre tocaba involuntariamente a una mujer, le pedía disculpas. Eso no se había visto nunca en Egipto. Los hombres respetando a las mujeres. En los 18 días de movilizaciones, ningún hombre abusó de una mujer. Increíble. Así se expresaba Asa Kamel, una mujer egipcia, militante feminista, que participó activamente en la rebelión popular contra el faraón Hosni Mubarak. Un faraón convertido ahora en momia, por la fuerza de los jóvenes, de los hombres y también de las mujeres egipcias. La revolución se hizo en la Plaza Tahrir, pero también en la mente de los egipcios. En la plaza éramos muchas, muchísimas, un río de mujeres, a la par que los hombres. Comíamos juntos, gritábamos juntos, rezábamos juntos, sin que nosotras tuviéramos que ponernos atrás de ellos. Hasta nos quedamos a acampar juntos en la plaza, durmiendo bajo la misma tienda sin conocernos. Y los hombres respetaban. En un estudio del año 2008 realizado por el Centro Egipcio para los Derechos de las Mujeres, 4 de cada 5 mujeres egipcias han sido asaltadas sexualmente alguna vez en su vida. Dígame, ¿usted también participó en las movilizaciones? Claro, yo y todas mis vecinas. Por primera vez, imagínese. Por primera vez que hemos salido a las calles a protestar. Pero antes, ¿qué pasaba? Antes, en las protestas, iban poquitas mujeres. Los maridos no nos dejaban. Los hombres prohibían. Y ahora hemos llenado la plaza. Hemos encabezado manifestaciones. Nos hemos enfrentado a la policía. ¿Se da cuenta? Pero, ¿y a qué se debió ese cambio? Al internet. ¿Al internet? Sí, porque nos avisamos por celulares, nos llamamos a movilización por internet. Y esa era una forma segura para nosotras. Perdimos el miedo por internet. Y como ya sabíamos dónde era y a qué hora, salir a la calle era más fácil. Pero Egipto sigue siendo un país patriarcal, machista. Bueno, claro, y lo seguirá siendo un tiempo más. Pero algo grande ha cambiado aquí. Cuando usted ha vivido presa, presa en su propia casa, y prueba la libertad, ese saborcito no se olvida. Las mujeres egipcias ya no volveremos a ser las mismas, se lo aseguro. Miles y miles de mujeres egipcias, con velo o sin él, musulmanas y cristianas, jóvenes y mayores, participando en la revolución popular. Se abre una nueva etapa de liberación de la mujer en la tierra de Hipatia, en el legendario país de las pirámides. Cuando vuelva con mis hijos, les contaré. No lo van a creer, pero yo lo vi, yo lo viví. Ya nada volverá a ser como antes. Una producción de radialistas.net. Bueno, como adelantábamos, este audio hace hincapié en el uso que le dieron estas organizaciones de mujeres que tan pocos caminos tenían para organizarse, para juntarse en una sociedad totalmente controlada, el uso que encontraron a las redes sociales, ¿no? Que no pudieron ser censuradas, después fueron censuradas en un momento. Igual digamos que el desarrollo y el transcurso de esta, entre comillas, revolución en Egipto, sí, digamos, estaba gobernando una junta militar en donde la situación parece no haber cambiado mucho. El tema es saber por qué ahora los países occidentales sí aceptan a eso, reconocen a ese tipo de gobierno o esa forma de gobierno y el anterior no. O sea... el mundo occidental no es el paladín de la justicia en el mundo igual árabe. Igual cuando hablamos de mundo occidental estamos hablando de Estados Unidos. Unidos y Europa. Básicamente quienes son los que apoyaron o están, digamos, por detrás maquinando. Pero recordemos que Estados Unidos era un gran socio comercial de Mubarak. De Mubarak. Algo no hizo bien este Libia hombre, evidentemente. Vos fijate que, por ejemplo, la situación de la mujer en Libia con Gaddafi, digamos, no era para tirar manteca al techo, pero dentro de todo se había logrado un par de reconocimientos, ¿no?, de derechos de las mujeres. Que eso también respondió en un contexto que en un momento cuando él toma el poder, lo toma de por herencia del antiguo militar. Que sí, porque raramente lo matan en una manifestación. Lo matan en una manifestación y él se queda, digamos, sí. ¿No? Y como para agradar a Occidente, el tipo lo que empieza a hacer es... Medidas occidentalizantes que no significa, digamos, tampoco caer en el extremo del relativismo cultural y criticar las medidas occidentalizantes. Como no, pero acá lo que me pareció interesante de este audio y de esta noticia es que son las mismas mujeres las que venían reclamando este espacio. No es que les viene de arriba el decir, bueno, ahora van a tener participación política o van a tener una ley de cupos. Son mujeres que vienen buscando espacios para manifestarse hace un montón de tiempo, pero con un gobierno con estas características no lo encontraban, y que ante esa situación acuden a la red. Entonces me parece que hay como una incipiente organización genuina desde adentro, digamos. Claro, desde las redes sociales e incluso, digamos, usando un poco también el amparo que les puedan llegar a dar los medios de comunicación, porque no es lo mismo, digamos, tener el acceso a las redes sociales y a los medios de comunicación para hacerte ver que protestar en la nada sabiendo que nadie se va a enterar de lo que te va a pasar. Uh-huh. Entonces está bueno, digamos, desde ese punto de vista. El tema, yo siempre, o sea, no es que estoy criticando que las mujeres estén avanzando en Egipto, ¿no? Sino que estoy diciendo de que hay que tomar también con pinzas cómo se está llevando adelante estas revoluciones en Medio Oriente, sí. Apoyadas por quién, desde quién, en qué contexto de crisis económica, de quién, quiénes son los perjudicados, qué se necesita para salir de una crisis. Sí, pero en momentos de crisis como estas también surgen cosas genuinas. ¿Sabes lo que pasa? Que el problema es que después se van a olvidar. Una vez que todo... No sé. Vamos a ver qué pasa, porque la historia siempre nos contó de que ¿qué hacemos? Las potencias centrales del planeta, digamos, siempre hacen lo mismo. O sea, el hecho de agarrar, agitar en un país, dar a conocer, bueno, tal gobernante es un tirano, apoya, no sé, bueno. Y después, bueno, listo, cambiamos la situación de ese país, pero en realidad el que vino entregó el país a quienes lo ayudaron y esos que después se olvidaron. Tal y el cual. Tipo dijo, listo, vos nos das eso, haz lo que quieras ahora. Siempre bueno, sí, y cuando nosotros tengamos lo que necesitamos. Bueno, sí, entendemos que hay una mano negra norteamericana en el medio de todas estas movilizaciones. ¿Lo decís por Obama? No, bueno, no. Sí, quedó muy racista.

1559 sí. O lo puedes hacer al 1561540359 y participás sí. Por las pelis. Ahora sí. Bueno, estábamos hablando de las revueltas en el mundo árabe, específicamente en Egipto. ¿Sí? Con ese. ¿Egipto con ese? Egiptos. ¿Egiptos? No, Egipto solo. En Egipto, con esta participación masiva de mujeres en las revueltas populares que asombraron más que nada al mundo occidental, ¿no? Llamó la atención que estas mujeres estén ahí. Uh-huh. Pasamos un audio bastante optimista, ¿no? Con respecto a esto, con la organización de las mujeres a través del ciberespacio y que esto ya no tiene vuelta atrás. Esperemos que sea así. Pero ante este el pionero ambiente, de eso fue Irán también, digamos. Irán. Mirá que en Irán hay que ser mujer, ¿eh? Hay que bancársela. Y recomiendo la película Offside. Hay que bancársela. El que puede ver Offside, de una película iraní, muy buena. Mujeres que no pueden entrar a la cancha de fútbol y lo que hacen es genial. Bueno, como sabemos, este movimiento termina con Mubarak retirándose del gobierno. Pero el mismo día que se alejaba del poder, el 11 de febrero, hubo una noticia que conmovió al mundo, sobre todo porque su víctima, no fue una mujer árabe, sino una mujer inglesa. La periodista Lara Logan sufrió un acoso sexual en medio de las manifestaciones. Sí, ella fue alejada del grupo de periodistas con el que estaba cubriendo lo que estaba pasando en Egipto y la violaron durante 20 minutos distintos hombres con sus manos. La tocaron por 20 minutos seguidos. Ella estaba, digamos, dentro de una manifestación. Ella estaba cubriendo la manifestación. Bien, listo. Igualmente, el asedio a periodistas era constante. Se trataba de que no salgan las noticias, entonces, bueno, pero Lara Logan, por el hecho de ser mujer, digamos, sufrió... Digamos que en estas manifestaciones había mucha gente infiltrada, digamos... Había de todo, como en todo movimiento de este estilo. Sí. ¿Qué pasa? Lara Logan era mujer, por lo tanto sufrió el ajusticiamiento al que están acostumbrados estos hombres de estas patotas de Mubarak, que es el acoso sexual. Claro, esto hizo que todo el mundo vea lo que padecen las mujeres egipcias constantemente. Y que ellas vienen denunciando y se viene velando, digamos. Uh-huh. Como la que lo sufrió fue una periodista y ni más ni menos inglesa. Imagínense la repercusión que tuvo esto a nivel mundial, ¿no? Y tiene que saltar la corona, digamos, defender a sus súbditos. La corona y todo el mundo occidental mostrando la barbarie musulmana árabe, que lo único que hacen es tocar. Tener prácticas animales. Claro. ¿No? La Pero clásica más, imagen, ¿no? Claro. Más allá de esto, lo que deja en manifiesto es esto. El acoso sexual es un mecanismo de poder. En el mundo árabe. Entonces las mujeres árabes están reclamando en contra de eso. Y el 8 de marzo, el Día de la Mujer, hubo una gran manifestación de mujeres en contra de este acto, en contra de los múltiples abusos que hubo en medio de las manifestaciones. Y otra vez hubo represión. A las mujeres que llevaron presas, las llevaron presas para hacerles pruebas de virginidad. ¿Va? Si no daba que eras virgen, te acusaban de prostitución. Y allá la prostitución está penalizada, ¿no? Más que vas presa, tenés que, bueno, un montón de situaciones. Y bueno, acá también, digamos, te hace una contravención. Claro. No bueno, hay mucha diferencia. Una de estas mujeres que fue víctima de esta prueba de virginidad se animó a hablar por las redes sociales, ¿sí? Y contó lo que le pasó en su cuenta de Facebook y Twitter. Eres una mujer que es peluquera, de 22 años, y contó que los soldados la obligaron a desnudarse, la golpearon, le aplicaron descargas eléctricas, la famosa picana, y luego la sometieron a la prueba de virginidad por quien decía ser un médico, que jamás comprobó si realmente era un médico, y mientras los soldados la fotografiaban con sus celulares, mientras le estaban haciendo esta famosa prueba de virginidad. Bueno, para evitar esto, ¿qué es lo que hay que cambiar? Un cambio en la legislación, específicamente del Estatuto Personal Musulmán, conocido como el Derecho de Familia, que las feministas egipcias intentan desde hace más de un siglo reformar. ¿Qué promueve este estatuto? La estructura de un modelo de familia que remonta a principios del siglo pasado, basándose sobre todo en una lectura patriarcal. Dicha ley legitima la autoridad y poder del hombre, mantiene un sistema tradicional de desigualdad de género, donde el esposo es el jefe de familia con todos los derechos, privilegios y prerrogativas, pero también con deberes, sobre todo económicos, de protección y de sustento. No. O sea, el hombre está obligado a proteger y a sostener económicamente a la mujer y eso lo habilita a hacer con ella lo que quiera. Lo que pasa es que los estatutos... son obsoletos. Son obsoletos, en realidad no son laicos, digamos. El Corán es el libro constitucional de muchos países islámicos. Va digamos, de la mano. No hay, digamos, una separación entre Estado y religión que esté bastante marcada. Claro, entonces, o sea, la ley responde a lo que está escrito. Entonces, una mujer puede ser lapidada por ser infiel. Exacto. Por eso te digo, o sea, esto está de acuerdo. Lo que pasa es que también hay que separar, ¿no? De países islámicos depende la creencia, porque digamos dentro del Islam hay muchas... etnias diferentes. Exactamente. Totalmente. Cada uno con su pero tema. Las mujeres que lo sufren son siempre son mujeres. Siempre son mujeres. Siempre son mujeres. Ese es el punto. Muy bien, 466-6559, el teléfono de línea, y el celu 15-6154-0359 para mandar mensajes o saludos. También tenemos un Facebook, que por ahora es el mío personal, RominaSegura15@hotmail.com. Hotmail. Hoy estamos sorteando una de las películas pocas que quedan, ¿verdad? Porque cuatro. Es fin de mes. Quedan cuatro. ¿Qué fin de películas? Mes y no llegamos. ¿Qué películas quedan, Sergio? Trade. ¿Está bien dicho, Macarena? Sí, sí. Trade. Trade. Bien. Vos porque sos muy colonialista. Trade. Planes para mañana. Trópico de Fuego. Y... Trópico de Cáncer trópico era. Trópico de Sergio. Sangre era. Sangre, ahí está. Bueno, pero tenés razón. Trópico de Sangre. Trópico de Cáncer. No, Trópico de Capricornio. Claro, con uno de los trópicos. Y La Teta Asustada, son las cuatro películas que nos quedan de... ¿Cómo haces para participar? Y tenés que mandar un mensaje a los teléfonos que vos acabaste de decir, dejar tu nombre, nosotros te anotamos, y al final del programa sorteamos la peli a elección. Yo quiero hacer una aclaración que no la hice el sábado pasado. ¿Cuál? El sábado pasado, Alan nos mandaba saludos vía Facebook, Alan. ¿Sí? Claro, ¿se acuerdan? Y nos pidió un tema. Sí. Y yo dije el tema, no dije cómo se llamaba porque era en inglés y era muy difícil. Dije un tema de Grax. Y no era Grax. Grax era gracias abreviado con X. Y yo dije era un tema de Grax. Y lo dije al aire. Era un tema de Marilyn Manson. Sí, no era un tema de Grax porque no existe Grax. Así que le mando un saludo a Alan que después en el colegio me dijo: profe, ¿usted fuma? ¿Le pasa algo? Porque no, la primera parte sí, Alan. Pasar no le pasa nada. Muy bien, nos vamos a escuchar un temita musical, Viborita de Lila Downs. Viejo que te va a agarrar a la orilla de la playa, un caso picar. Y bonita de la mar, no me vayas a picar. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Y bonita de la mar, no me vayas a picar. Y bonita de la mar, no me vayas a picar. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Y bonita de la mar, no me vayas a picar. Y bonita de la mar, no me vayas a picar. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Mi bonita de la mar, no me vayas a picar. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. Que me tiré a la ruina porque me han pagado mal. En Estalla Silencio por la 90.1 FM Moreno. Si te querés comunicar con nosotros y nosotras, lo puedes hacer al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Muy bien, ¿qué tenemos, Sergio? Vamos a desarrollar una de las noticias que salió en la semana y es acerca de esta postura de no discutir por ahora el aborto hasta después de las elecciones, ¿sí? La noticia... dice lo siguiente: tras las críticas a la decisión de tratar la despenalización del aborto la semana próxima, en medio de la campaña electoral, el presidente de la comisión aceptó postergar el debate. Ajá. El presidente de la comisión de la Cámara de Diputados que trata el tema del ámbito penal, ¿sí? La nueva convocatoria se fijó para el 1 de noviembre. Movimientos de Mujeres planteó que el tratamiento de los proyectos sobre el aborto en medio de la campaña podría distorsionar el debate. El debate por el aborto en la Comisión de Legislación Penal de Diputados finalmente se postergó para después de las elecciones nacionales, como reclamaron legisladores, ¿sí? O sea que este es un pedido de los propios políticos. Uh-huh. Y bueno, que están a favor y también en contra de la penalización. O sea, hubo... quórum, consenso. Consenso entre los dos, digamos. Fíjate el costo político que tiene, ¿no? Esto, uh-huh. Hablar de esto. Juan Carlos Vega, que es el presidente de esta comisión, que la preside, él es integrante de la coalición cívica, accedió a cambiar, digamos, este la pedido de postergación, ¿sí? Y la noticia también dice que por un unánime pedido de diputados de diferentes bloques y ONGs de la sociedad civil, la reunión de diputados convocada para tratar los proyectos sobre el aborto para el día 27 de septiembre se trasladaría entonces, como bien dije, el 1 de noviembre a las 15 horas en la Cámara de, en el anexo de la Cámara de Diputados. Ahí ¿sí? Vamos a tener que estar, me parece. Y habría que ir, la mandamos a Romy. Dale, yo corresponsal. Voy. Corresponsal exclusivo. Que me pague la vianda, por favor. Con respecto a esta postergación, te pagamos los viáticos, Romy. La radio se hace cargo. Con respecto a este tema, a esta postergación, sí, del debate por la despenalización del aborto, nosotros trajimos unos audios que... y nosotras, ¿no? Perdón. Yo cuando digo nosotros... Es muy forzado, Sergio, sí, no lo digas. No, pero claro, usted del otro lado, escuche que cuando yo digo nosotros estoy diciendo con arroba. Entonces es nosotros vas. Claro. Trajimos unos audios que pasaron en uno de los... un interesante programa que están pasando en Canal 7 que conduce Adrián Paenza, que es El Debate. Y uno de los principales temas a tratar, en este caso, que fue uno de los primeros... El primero. Fue sobre el aborto, en donde se discuten opiniones a favor y opiniones en contra. Y después hay dos panelistas, ¿sí? En este caso estaba María O'Donnell, por un lado, ¿sí? Y un médico bioquímico del CONICET, que no recuerdo el nombre, igual en los audios se nombran. Y había dos personas que defendían, por un lado un abogado, por el otro lado una médica. Defendían la postura a favor, el caso de la médica, y en contra, en caso del abogado, ¿sí? De este licenciado en ciencias políticas, bueno, y doctor no sé en cuánto, defendía, digamos, la posición en contra del aborto. Vamos a escuchar el primer audio, qué es lo que dice, y después vamos a hacer un breve comentario sobre él. ¿Debe despenalizarse el aborto? El apasionante tema sobre la penalización o despenalización del aborto puede ser abordado desde distintos puntos de vista. creo que el enfoque más adecuado es el enfoque político y jurídico. Cuando hablamos de aborto, hablamos de la vida de una persona, hablamos de un niño que está por nacer. Hablamos del derecho a vivir que tiene él como persona humana. En determinados sistemas políticos, con los cuales participamos, como son los sistemas democráticos, la finalidad del sistema es el ser humano. Es fundamental que exista el derecho a la vida. Si admitimos que desde la concepción existe una vida humana, si admitimos que desde la concepción existe un sujeto, una persona que puede ser titular de derechos, ¿en función de qué valores se le prohíbe tener la posibilidad de disfrutar de eso que hace a la esencia de un sistema democrático? El aborto es un drama. Y digo un drama porque obviamente es una situación, un trance que se pasa, que no se quiere, que se presenta, porque no se pudo evitar. El gran problema que significa que no hay ninguna mujer que se embarace para abortar. Y uno de los mayores problemas es que al lado de esto está la enfermedad y la muerte que esto provoca, porque es un aborto clandestino. El aborto elige a las pobres principalmente, porque las que tienen recursos lo solucionan en otra forma. Es un problema de salud pública. ¿Salud pública por qué? Porque hay muchas muertes y enfermedad que se podrían haber evitado y no se evitaron. Entonces, ¿qué necesitamos? Políticas públicas que no obliguen a las mujeres a comprometer su salud o su vida. Y esas políticas públicas son educación sexual. También yo creo que la ley hay que arreglarla en el sentido de que hay que incorporar otras causales, porque ahora hay dos causales que permiten el aborto. Hay que ampliarla a otras que antes no existían, como las malformaciones incompatibles con la vida. Lo que dijo Mabel, por supuesto que es razonable y es aceptable desde cierto punto de vista. Pero nosotros nos preguntamos, ¿el aborto es una pena o es una consecuencia no querida? Porque a través del aborto lo que se hace es matar a una persona que es inocente, a una persona que no pidió estar en este mundo y que fue traída. Si es una pena, entonces estamos convalidando la pena de muerte. Son centenares de miles los niños no nacidos que son destruidos, que son, en cierto modo, víctimas de homicidio. Y en su vientre el amor y el abismo. Y voló, voló, dijo Rodrigo. Nosotros en este audio escuchamos dos tipos de enfoques. Uno que está orientado al ámbito jurídico, ¿sí? Y otro que está enfocado, digamos, desde el ámbito de la salud. Es interesante saber, y esto me está pasando mucho cuando me toca hablar sobre, digamos, dentro de una escuela, te toca hablar sobre esto de cuando se contraponen los derechos, cómo se solucionan el problema. Los libros de educación que se están bajando en las escuelas, yo recién ahora me di cuenta de esto, hablan de que los derechos son innegociables. O sea, hay un derecho fundamental, ¿sí?, que está por sobre los demás, y a la hora de negociar, o sea, no hay negociación, sino que se prioriza el derecho fundamental. Vos le preguntas a un pibe cuál es uno de los derechos fundamentales y te dice la vida. Entonces, vos cuando tenés que problematizar esta situación, ¿qué pasa? Vos tenés que decir, niño, usted que elige, niña, usted que elige estar con el derecho a la vida, que sería el derecho fundamental que te dice el libro, o después están los otros derechos, que según cómo sería el derecho a decidir, por ejemplo, ¿no? Dentro de un ámbito de... De todos modos, de falta especificar a partir de qué momento es un sujeto de derecho ese ser, digamos. A partir de qué momento es un ser. Exactamente. ¿No? El debate más profundo es filosófico y va en torno a qué es la vida, por ejemplo, cuándo comienza la vida, ¿sí? Que nosotros hace tiempo que venimos hablando de cómo se trató en la Edad Media, en un momento cuando se decía que en realidad la vida empieza en el alma, que el hombre tenía el alma a los 35 días, la mujer a los 60 días. Pero esos son conceptos más que filosóficos, religiosos. Bueno, pero digamos los debates, ¿sí? Centrados, ahora se está debatiendo a partir de qué momento comienza la vida. Algunos dicen que, bueno, cuando se forma el sistema nervioso central, que es de los 3 meses en adelante, ya hay vida. Otros dicen que la vida es a partir de la concepción del óvulo con el esperma. Más allá de que haya habido o no, hasta los 3 meses, un aborto es viable. Después de los 3 meses ya es bastante peligroso, digamos. El enfoque jurídico este se ampara mucho en lo que serían las convenciones interamericanas, ¿sí?, de derechos humanos, y también de la ONU, ¿sí?, que Argentina como país miembro adscribió a estas y, digamos, y las reglamentó dentro de la Constitución y de sus leyes. Por eso se está diciendo que, bueno, que acá hay sujetos de derecho y, digamos, lo que se está evitando, digamos, acá hablar es este concepto que va a decir cuándo comienza la vida, qué es la vida, ¿no? Y, digamos, la defensa actualmente está en esa. Digamos, lo que te muestra un poco son los resquicios que hay dentro de este debate, que es bastante más complejo de lo que parece, de que, como bien dijo la médica esta, ¿sí?, que es una bioquímica también, que ninguna mujer se embaraza para abortar. Se embaraza para abortar, que es un problema grave, digamos, porque también afecta a mujeres de, también no, en su mayoría afecta, digamos, a mujeres de bajos recursos, sí, que no tienen cómo costearse un aborto. Muy bien, estamos tratando el tema del aborto por la 90.1 FM Moreno y nos llamaron para pedir un temita musical. Amparanoia, la fiesta, quédate ahí que seguimos con Estalla Silencio. Seguiré caminando, seguiré esperando, aunque me duela amor, algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando, aunque me duela la fiesta que tengo, la llevo. La tengo, la llevo, la fiesta que tengo la llevo aquí. La tengo, la llevo, soy una llamita y quisiera ser hoguera para decirle al mundo legalice la hierba, prohibido en los bares y en la calle, satélite marcando lo que la gente hace, la fiesta que tengo. Volvemos al aire, 1561-540359. Mandá un mensaje y participás inmediatamente de las cuatro pelis que nos están quedando. Estamos de remate. ¿Cuáles? Trey, planes para mañana. Trópico de Fuego. Trópico de Sangre. Y La Teta Asustada. Bueno, nosotros vamos a continuar con un temita más sobre el aborto. Vamos a escuchar el segundo audio que se planteó en el tema, perdón, en el programa El Debate. Lo dejamos con el audio, vamos a una a la tandita de media y cuando volvemos comentamos el audio. Vámonos más. Las mujeres que se mueren o que quedan con estas graves heridas, les estamos pidiendo, si les, con este sistema que por otro lado está vigente y que no soluciona el problema del aborto, porque siguen abortando, porque el problema del drama es que no pudieron evitar ese embarazo, y ahí está el drama, ese es el problema. Entonces, porque es un embarazo, y yo no hablo de no deseados, hablo de esos embarazos que no se pueden sostener. El Estado lo que hace es que las empuja a la enfermedad y a la muerte. Es persona humana la que nace. Creo que si hay problemas en conflicto, no se le puede pedir entonces el sacrificio a la mujer y a la familia por una situación de heroicidad. La mayoría de esos embarazos no han sido buscados. Tengo que recordar aquí todos los días los casos de violaciones de chicas que estamos viendo y de mujeres. Me parece que aquí hay una situación de defensa de la vida que yo en ningún momento voy a aceptar, que por despenalizar el aborto estamos negando el derecho a la vida, al contrario, porque hasta ahora se ha demostrado que penalizándolo no se defiende ni la vida del feto, ni la vida de la mujer, ni de la familia. No resulta posible, haciendo un análisis estrictamente jurídico, la legalización del aborto sin que se modifique la Constitución, porque hay varias normas en la Constitución que defienden la vida humana desde la concepción. Mis conceptos son que desde el momento de la concepción, de la unión del óvulo con el espermatozoide, ya hay una vida humana que tiene todos sus derechos, garantías y merece el mayor de los respetos que puede tener una persona humana. O sea que atentar contra esa vida humana, bueno, yo creo que es un crimen, que es un asesinato directamente. Algunos hablan del preembrión, es un disparate. No hay nada, absolutamente nada, antes del óvulo, solamente está el óvulo y el espermatozoide. En principio, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista bioético, uno no podría estar como médico a favor del aborto. Básicamente porque la función del médico es la protección de la vida, sobre todo de la persona vulnerable. Las personas con los niños que van a nacer con discapacidad son personas con altísima vulnerabilidad. Todos los embriones humanos son seres humanos porque están concebidos de un óvulo humano y de un espermatozoide humano, se gestan la mayor parte de las veces en un útero humano y se desarrollan en un útero humano. O sea que, en principio, si uno considera que todos los seres humanos son personas, tanto desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, sigue siendo la misma entidad, el mismo ser, no es un ser diferente. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Mucho palo pa' que aprenda. Política, educación, movimiento territorial, sindicales e informe antirrepresivo. Mucho palo para que aprenda. La actualidad, como solo nosotros, te la podemos contar. Ahora somos muchos más y podés escucharnos los domingos de 10 a 12. Por la 90.1, tu estación de compromiso. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. En América Latina pasan cosas que conviene conocer, porque somos parte y protagonistas. En el Alba de América Latina te vamos a contar lo que pasa y por qué pasa. Con información, con reflexión, con voces y con música de nuestro continente. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. El Alba de América Latina. Domingos, 12 del mediodía, por FM Moreno, tu estación de información. El Alba de América Latina. El programa radial de la revista América 21. Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino. Yo aborté. Y soy todas las mujeres que gritan y reclaman. Mi cuerpo es mío. Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación. Y sobre, continuaremos la batalla. Toda esta mierda se acabará. Tu posición ya respetada. A altos niveles ya está apoyada. Estás escuchando Estalla Silencio. Y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Volvimos después de la tandita, sí. El audio que acabamos de escuchar, sí, anterior, era el de la tanda. Era el de la tanda, exactamente. En donde hablaba acerca de la campaña nacional de aborto y qué más hablaba la tanda y la revista Sudestada. Ajá. No, pero ¿qué nos decía el audio anterior? Decía. Esta médica estaba hablando sobre que no hablaba de embarazos forzados, sino que eran algunos ya prácticamente se hacían insostenibles, sí, tanto para la salud de la madre, sí, como para el desarrollo, el desenvolvimiento social de una familia, ¿no? En donde no se puede sostener a un niño, digamos, a la larga, en unas condiciones, digamos, traer al mundo a alguien para sufrir, quizás se podría evitar, está bien, algunos vendrán y te dirían, bueno, pero eso se puede evitar porque si el Estado se hace cargo de esa situación social, que de hecho, cuando habíamos discutido el caso de la extensión de la asignación universal a mujeres embarazadas de 3 meses, digamos, ahí había como un atisbo de esta discusión. Sí, igual a veces no tiene que ver meramente con lo económico la decisión de interrumpir un embarazo. Exacto. Hay a veces condiciones, no sé, desde físicas, espirituales, sí. Psíquicas, para no decidir no tener un bebé. No tiene que ver solamente con no tener dinero. Sí, ella en ningún momento dijo que aceptaría esta mirada donde quienes plantean el aborto defienden la vida, sí, quienes están en contra del aborto, defienden la vida, sí. Y por otro lado, después escuchábamos la opinión de un constitucionalista que decía que había que cambiar casi todo el sistema de legislación, de esto que estábamos diciendo anteriormente sobre las convenciones y pactos a la que Argentina adhiere constitucionalmente, ¿sí? Y después de una médica que dice que ella nunca estaría a favor del aborto porque, digamos, el deber de un médico es garantizar la vida y como tal no podría practicarle un aborto a nadie. Son temas, digamos, como que están con millones de opiniones, hay muchas cosas para ponerse a sentarse a debatir, que bueno, que como veníamos viendo, se pospusieron para después de las elecciones, ¿sí? Vamos a ver qué va a pasar, ¿sí? Es un tema bastante caro para muchos políticos, digamos, poder discutir esto, por eso quizás después de las elecciones vemos, o sea, vamos a ver cuánto nos votan y vamos a, empezamos a decir las cosas que, sí, que, tenés, que pensamos, porque en sí, realidad... Si estás puntualizando, ¿no?, en aspectos políticos, yo creo que la gestión, si vuelve a ganar la gestión de Cristina, fue clara desde el principio. O sea, no van a apoyar la legalización del aborto. Despenalización. Por eso, despenalizar y legalizar son dos figuras distintas dentro de lo que bueno, sería el ámbito jurídico, no pero no lo van a de ninguna de las no dos, van a digamos, legalizar igual, el aborto. Este, si no van con una, porque no lo con... dijo desde el primer igual momento. Igual ella lo planteó con una postura personal. No, pero dijo, yo estoy en contra, pero hay caminos, hay, o sea, esa sería la parte media llena del vaso, porque digamos que ella había planteado también el tema de que antes de abortar se podría educar o se podría usar anticonceptivos, digamos. Pero es lo que planteamos todos, el tema, el tema es que el aborto, digamos, es una realidad. Por más leyes que haya, por más voluntad política que se le ponga a la situación como para evitarlos, digamos, van a seguir existiendo, ¿sí? Porque es como decís vos, no pasa por una cuestión de dinero, sino por una cuestión de la persona, ¿sí? Y hay situaciones en donde se escapa, la persona se escapa a las leyes, se puede escapar al dinero, se puede escapar a millones de factores que la condicionen. Entonces eso se transforma en realidad. ¿Y qué hacemos entonces? Entonces el aborto es una realidad, el aborto clandestino es una realidad, y por más leyes que existan, está bien, hay algunos que la ley por ahí le tiende una mano, le ayude, todo bien, pero y la otra parte que queda fuera de eso. Con respecto a todos estos temas que estamos charlando, sí, vamos a escuchar un tercer audio que es el último sobre esta discusión del aborto. Volvemos, comentamos un poco y ¿qué tenemos? ¿Bloque de noticias después? Pues. Exactamente. Vamos, Ceci. Pero aún en el caso de una violación, entonces usted está en contra del aborto. ¿Por qué vamos a hacer recaer en el niño la conducta aberrante del violador? La criatura que va a nacer, ¿qué culpa tiene de que su padre haya sido un degenerado, un violador? La mayor parte del hemisferio norte, incluyendo Canadá, Estados Unidos, la mayor parte de Europa, Rusia, India y Asia, no está penalizado el aborto. ¿Usted piensa, o qué es lo que la ley dice, que en esos países se considera que la destrucción de un embrión o de un feto es equiparable al homicidio? Evidentemente no. En función de la idea social dominante en esas comunidades, no es así. Yo lo que trato de defender es una idea sociopolítica a la cual me inscribo, y conforme a ella, la persona concebida ya es un sujeto de derecho, porque así lo establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos. En muchos países americanos, como es el caso de Venezuela y Argentina, existen las excusas absolutorias, como ocurre con el artículo 86 de nuestro Código Penal. Es muy importante señalar que no existen obstáculos constitucionales o derecho internacional para avanzar en esta discusión. Desde que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su opinión en el caso Baby Boy, ha quedado en claro que la despenalización del aborto no es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, hay que resaltar que la imposibilidad de acceder a un aborto legal vulnera la autonomía y vulnera su derecho a la salud sexual y reproductiva. Cuestiones éticas son cuestiones críticas con participación de las personas en el debate, mientras que las cuestiones religiosas son dogmáticas, por lo tanto, hablar de cuestiones éticas es hablar de cuestiones que pueden someterse a crítica y que no necesariamente se imponen a todo el resto de los sujetos. Una cuestión ética básica es la cuestión de la autonomía. Y cuando hablamos de autonomía, hablamos de la capacidad de un sujeto moral. En este caso, las mujeres. Las mujeres son quienes tienen que tomar la decisión acerca de si interrumpen un embarazo o lo continúan. La cuestión del derecho a la vida del embrión es un problema muy importante. La cuestión es que no es relevante para discutir la despenalización del aborto, porque no protegemos la vida del embrión penalizando el aborto. La postura de la Iglesia Luterana con respecto al, Aborto considera y insta a sus miembros a entrar en el debate. Las medidas de prohibición lo único que han hecho es aumentar la muerte. Queremos proteger en especial la vida de las mujeres jóvenes pobres, que son las que se someten a abortos en situaciones de riesgo. Consideramos que el Estado tiene el deber de legislar no para las iglesias, sino para toda la sociedad. Nuestra iglesia, cualquiera sea la decisión final de una mujer, le hemos de acompañar en todo el proceso, sea que decida continuar con un embarazo, sea que decida interrumpirlo. Nosotros consideramos que el cuerpo de todas las personas es el primer espacio donde ejercemos nuestros derechos de ciudadanía. Despertó una mañana y se sintió tan rara. Y el doctor del barrio le dijo: estás embarazada. No, señor. Ese sí es. Palma. Me quemo, dice la candela viva de Totó la Mamposina. 15615. ¿Cómo, cómo? ¿Momposina? ¡Uy! Y yo le decía clavados, como dijo Mero Simpson con la maestra Cravapel. Bueno, 15615403 para mandar un mensaje de los últimos minutos para poder estar participando de las pelis. ¿Y esta cortina qué nos dice, Romina? Que ha llegado el bloque de noticias y tenemos una noticia de la de lesa humanidad. Dice, ¿cómo operaron las relaciones de poder desde la perspectiva de género entre los genocidas? ¿Por qué no se habló de la violencia sexual en los casos tomados por el Nunca Más y durante el juicio a las juntas? ¿Por qué la justicia no lo tomó como delito específico? Algunas de estas preguntas sí se integraron en un debate que se abrió en la proyección del documental de Lesa Humanidad presentado por un grupo de mujeres cordobesas, militantes de los 70, que exige que la violencia sexual del terrorismo de Estado sea considerado una violación a los derechos humanos. El documental es producido por un colectivo de mujeres cordobesas entre septiembre del 2009 y marzo del 2011 y está estructurado en bloques articulados con la voz de Liliana Herrero. Cuatro mujeres subrayan esos relatos, formas y efectos específicos de la violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Bastante crudo. Yo está ayer, bueno, está bueno. No, yo sí. Ayer estaba viendo un documental. Hoy a la mañana estaba hablando con la compañera del programa Boca que Vuela sobre... Ella estaba Firmenich, digamos, en un documental donde está Firmenich hablando sobre lo que eran las torturas y él en un momento decía sobre lo que le hacían a las mujeres, o sea, los militares que le metían ratas en la vagina. O sea, cosas terribles, ¿viste? Cuando... O también las picaneaban, digamos, pero... Claro, porque lo que se trata de acá de discutir es que la violencia sexual, ¿sí? Es un delito de igual o mayor investidura que la picana, por ejemplo. Sí, sí, sí. Es una tortura también. Agregarle como un atenuante más, digamos, digamos... A la situación que afrentan estos dictadores, estos genocidas, ¿sí? Desde el punto de vista jurídico le sumaría más años a su condena. Otra de las noticias sería una paternidad a la fuerza. Una mujer busca implantarse un embrión sobrante de un tratamiento de fertilización asistida que hizo con quien ahora es su ex marido. El hombre se opuso, pero un fallo judicial le dio la razón a ella. Los argumentos de la sentencia y el debate, dice, un hombre deberá aceptar ser padre del hijo o los hijos que su ex mujer tendrá con embriones sobrantes del tratamiento de fertilización asistida que hicieron cuando estaban casados. Así lo confirmó un fallo de la Cámara de Apelaciones, según la cual la paternidad es aceptada desde el momento en que el señor accedió a hacer, digamos, el tratamiento de fertilización asistida. La ex había presentado una demanda en beneficio de los 5 embriones crioconservados y el señor planteaba una absoluta oposición y disconformidad por carencia de voluntad y procreacional. Y un defensor de menores asumió la representación de 5 personas por nacer. Digamos, hubo un apoyo, digamos, de un abogado. El dictamen de la Cámara advierte sobre la existencia de vacíos legales por falta de legislación sobre fecundación in vitro. Mientras tanto, destaca que para la ley civil argentina se es persona desde la concepción y sostiene que también el concebido fuera del seno materno debe ser considerado persona. El fallo dado a conocer en el portal de información jurídica, lo pueden consultar ahí, digamos, eldial.com. Acá lo que se está diciendo es que hay un hombre que en un momento aceptó un tratamiento de fertilización asistida, quedaron embriones, sí, sobrando, y la mujer ahora pide que se le pongan esos embriones y el hombre, por unas, digamos, por las cuestiones de la separación, se termina negando, digamos, a que le implanten otros embriones a la mujer. Sin embargo, la mujer apeló y bueno, los está llevando a juicio, ya lo ganó, y el hombre tiene que reconocer, por eso se dice la paternidad forzada, tiene que reconocer, digamos, a este embrión por venir. Ajá. Que mirá, se lo van a inyectar en breve, en poco tiempo. Buenísimo, Sergio, nos queda muy poco tiempo de programa. Estamos hasta la manija. Antes de irnos, tengo unos anuncios. Dale, yo también. ¿Querés empezar vos? Empiezo yo hoy, ¿sí? Hoy, si estás aburrida, Romina, a las 21 horas en adelante, hoy 24 de septiembre en el Churqui. ¿Dónde está el Churqui? En Jolie 26. No sé. En Jolie 2637, fiesta y peña en el Churqui, sí, convocan las agrupaciones que la integran, sí. Se cobrará un bono contribución de 2 pesos y habrá una barra económica, sí, donde habrá chor y todo. Y adivina quién está en la parrilla. Alguna persona que debe comer carne. No, un vegetariano. ¿Sabes por qué ponen vegetarianos en la parrilla? Porque no coma nada. Claro, para que no se coma nada. Este es un aviso, digamos, de acá a un par de días más, ¿sí? Que organiza el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos del Cañón para el sábado 15 despacito, de octubre. Más despacito, porque así la pero gente anota. Que vos me dijiste que, bueno, me dijiste que me apure por eso. Pero no tanto. Bueno, el Bachillerato Popular de Jóvenes y Adultos, ¿sí? Del Cañón, para el sábado 15 de octubre, organiza, digamos, el cuarto festival artístico-cultural del colonialismo al imperialismo, más de 500 del años. Colonialismo al imperialismo yanqui. Yanqui de mierda, dijo. Te olvidaste la otra parte, ¿sí? Al imperialismo, sí, más de 500 años de venas abiertas, ¿sí? Acordate, esto es para el sábado 15 de octubre, o sea que si andás pensando qué vas a hacer, se va a hacer a las 17 horas en Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. La entrada es libre y gratuita. Muy bien. Va a haber bandas, músicas populares, muestras temáticas, radio abierta, murga, buffet rico y baratito, etcétera, etcétera, etc. Bueno, yo quería invitarlos a las organizaciones, ¿sí? Cualquier tipo de organizaciones, a participar del taller. Escuchen el título de este taller. Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Ese es el título del taller, ¿sí? Empieza el sábado 1 de octubre de 15:30 a 19 horas en la Casa de la Mujer, Moreno Centro, Piovano 3348, ¿sí? En el marco de las primeras jornadas regionales y abolicionistas sobre prostitución y trata de mujeres, ¿sí? Que se van a realizar el 2 y el 3 de diciembre. La idea es invitar a las organizaciones a que empiecen a participar de este taller que se prepara para diciembre, que se llama Ni una mujer más víctima de las redes de prostitución. Muy bueno. Sábado 1 de octubre de 15:30 a 19 horas. En la Casa de la Mujer acá en Moreno. Piovano 3348. Bueno, nosotros nos vamos despidiendo, pero antes de esto, ¿sí? Tenemos el sorteo, pero antes del sorteo quiero decirle a la gente que no se vaya de no. ahí, porque ya viene... ¿Quién viene? Mediocres. Dale. Que vienen de 3 a 5, de 5 ajá. a 7 viene el observatorio y de 7 a 10 Aguas Fuertes. El domingo, perdón, que nunca me aprendí el libreto. ¿Qué viene el domingo? A ver. A las 8. A las 8 la primera edición del programa de Mapuche, ¿sí? Es un programa que debuta, ¿sí? Empieza mañana. Y después viene de 10. Mucho palo para que aprenda a las 10. El Alba de América Latina a las 12, a las 14 la repetición de Latinoamericano, ¿y qué más? A las 18 la Tierra Quema, y a las 19 peor para el sol, así que tenés un fin de semana cargadito en la radio, te podés quedar escuchando ahí un domingo sobre como todo siempre, que está ahí. Como y siempre. Ahora también te podés quedar escuchando una. Sí, ahora viene Mediocres, no ahora te vayas. Mediocres, por vamos favor. A hacer el sorteo de la película que hacemos todos los fines de mes, que vos automáticamente participaste llamando, mandando un mensaje, mandando saludos, todo lo que vos hacés todos los sábados con nosotros. Bueno, nosotros te lo gratificamos con la entrega de una película a elección. Bueno. Y el ganador o ganadora es todo legal, acá, ¿eh? Sí, es todo legal menos la venta que están haciendo ahí del otro lado de la pecera. A ver, saca. Saca un papelito. Y el ganador o ganadora de la película que tendrá que elegir en la semana es Hilda. ¡Bravo! Hilda, te ganaste cualquiera de las cuatro películas. Teníamos Trey, La Teta Asustada, Trópico de Fuego. O de sangre era. No, ¿de Trópico sangre? De Sangre. Y después Planes para Mañana. Hilda, cuando quieras te puedes acercar a la radio. Damico, nos despedimos con una musiquita. ¿Tenés alguna musiquita por ahí para nosotros? Decime cómo se llama. Escape, ¿sí? Violencia ¿cómo machista. Es? Ah, violencia machista de escape. Alto tema, señoras y señoras. Hasta el sábado que viene. ¿Quién hicimos este programa? Fuimos Romina, Macarena, Sergio, Cecilia, Damico, como siempre en la operación técnica. Hasta el sábado que viene. Aguantando un infierno conyugal, su boca huele a ginebra y su cuerpo huele mal. Sigues pasando los días evadiendo la realidad. El miedo brilla en tus ojos, hoy te ha vuelto a golpear. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, debes de actuar. No merece la pena, mujer, tu pasividad. No merece la pena, mujer, ármate. estación de radio. FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, Mediocres. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo.